Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show en nuestra edición número... Al final yo me pierdo. Número 19. ¡Pero vamos a mueve! Número 19, el programa de cómics, de cine, de literatura y de videojuegos de Radio Exit, que cada jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde hasta las 8 estamos aquí entreteniendo, informando y merendando. Ya habrá gente que habrá visto la iba a decir, ya habrá gente que habrá visto la gente en Facebook. Ya habrá gente que habrá visto la foto en Facebook. Sí, hemos puesto la foto de la merienda. Porque no, esto no viene al tema, pero aquí el amigo Ismael. Muy buenas tardes, Isma. Muy buena tarde. La semana pasada fue tu cumpleaños y no dijiste nada. Es que, claro. ¡Qué cabrón! El programa fue el 30, mi cumpleaños es el 31. ¡Ah! O sea, viene el día antes y no dice nada. El muy perro. Tío, pero. Que lo peor de todo que nos tenemos que enterar por Facebook, que era tu cumpleaños. ¡Ah! Sí, lo dije. En un programa anterior lo dije. Lo que pasa es que no me escuchaba. No te hicimos ni puñetero caso. Correcto. Señor Luis Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me pilla con la boca medio llena también. Ey, sí. En fin. Sí, yo estaba comiendo rápido antes de encender el micrófono. Sí, estamos merendando un streaming también hoy. O sea, dentro de poco la gente nos podrá ver literalmente comiendo. Oye. Comiendo la radio. Hay gente que paga por ver a surcoreanas comer. Surcoreanas. A surcoreanas. ¿Sí? Y las norcoreanas. Yo ¿no comen? Yo cobro la mitad para que la gente me vea comer. Vamos a hacer un poco. No, en serio, hay una moda en internet que ahora puedes ver a una coreana comer a través de internet y pagas. Es el nuevo porno o algo así. Es que es muy fuerte. Hombre, yo gente durmiendo sí que había visto. O sea, sí. Por ver gente a dormir. Sí. Life Sleep Camp. Pero no es el tema que vamos a hablar hoy. Las filias raras que tiene la gente por internet. No. Hoy, y ya lo hemos ido anunciando a lo largo de toda la semana, a través de las redes sociales, que por cierto, ¿cuáles son, Ismael? A ver, nos podéis encontrar a través de Facebook, en Supercultura Freak Show, tú lo pones en el buscador y te sale la página, o www.facebook.com/Supercultura Freak Show, todo juntico. También podéis interactuar con nosotros con directo, aunque no sé, porque se me está muriendo el móvil, a través del Twitter, que es @supercultura_fc, y si ya queréis ver, queréis escuchar los programas anteriores y comentar las parrafadas de Luis que se pega, pues podéis ir directamente a nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com.es. ¡Ay, cuántas cosas! Además, en el Presa Pitiusa de esta semana sale nuestra foto y todo. ¡Ay! Salimos los tres ahí. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez. Lo bueno abunda. No, pero está bien salir en prensa no por delinquir. O sea, sí, es curioso. Es curioso. Sí. ¿Qué cosa? IDVP secuestró a... A-B-R. En fin, lo dicho, el tema de nuestra edición número 19 va a ser esta semana los villanos. Porque no siempre los protagonistas tienen que ser buenos. ¿Habéis visto la serie Villano Azul? Fuera de aquí. ¡Qué mal! Porque la semana pasada fue tu cumpleaños y hoy has traído la merienda, ¿eh? Que si no... Joder. Un pitufo que se baja los pantalones. Lo peor de todo, que la semana pasada nos dijo ese chiste, ¿eh? Mientras planificábamos el programa. Ay, es que me lo he guardado. Tenías que soltarlo, ¿eh? No, sí, no te has quedado a gusto, sino... En fin, Luis. Un pitufo que se baja los pantalones. ¿Cómo se llama la serie? Villano Azul. No, Verano Azul. Joder, vaya dos. ¡Qué nivelazo! Vaya, vaya. Hostia, qué nivel. Apaga y vámonos. Así no llegamos al 20. No. Luis, ¿qué nos traes para hoy? Dos cosillas. Si hablamos de villanos, hablamos de la primera y más enorme y más brutal y descomunal derrota absoluta de Spider-Man. Y única, tal vez, que sufrió a manos de Kraven el Cazador. Y un breve recopilatorio de los villanos más cutres que se me han ocurrido, así, de Marvel y DC, los primeros que me han venido a la cabeza. Y me habrían llegado muchos más, pero bueno, lo hemos dejado en 7, 8, me parece, así. Ay, sí. Isma, ¿tú de qué villanos nos vas a hablar esta semana? Por supuesto, yo siempre voy al mundo pixelado, ¿no? Bueno, al menos ahora ya no está siempre, pixelado. Siempre no, pero... ¿No? Al mundo irreal e interactivo. Y os voy a decir una cosa. ¿Verdad que todos vuestros villanos son orgánicos? Es decir, ¿son, no. ¿son vivos? Ah, son... pensaba que se iba a decir que era una piedra o una planta. No, porque uno de los dos villanos de los cuales voy a hablar hoy es nada más y nada menos que GLaDOS del Portal. La cual es una inteligencia artificial. Y luego, el primer villano que realmente llegué a odiar en mis años como gamer, que ya he dicho cuál es a través del Facebook, ¿vale? Pero lo tengo que decir, es el ángel de una sola ala, Sephiroth. Oh, ¿Final Fantasy VII? No, salió en el... No, hombre, sí, es el 7. ¿Os gustó la película Advent Children? ¿La habéis visto? Sí, la vi. La animación, genial. El juego, como... la animación, cojonuda. Y yo, por mi parte, voy a traer dos cómics. Si no lo he dicho, lo digo aquí abierta y claramente. Estoy enamorado de Mark Millar. ¿Me pongo en pie? Nos ponemos en pie. He estado a punto de traer dos cómics suyos, pero he dicho, voy a portarme bien, voy a traer solo uno. Y además esta es una novedad que salió el mes pasado, Super Crocs, dibujado por Lin Yu, el filipino, creo que es. Y en donde, pues eso, un grupo de supervillanos a lo Ocean's Eleven. Y por otro lado, también los dos cómics titulado La Capa, y La Capa 1969, que son los cómics que hizo Joe Hill, más conocido como Joseph... Tengo aquí la chuleta, es que al loro con esto. Joseph Hillstrom King, más conocido como el hijo de Stephen King, que se desvinculó un poquito del apellido para no chupar la fama del padre y conseguir sus logros por... Como Nicolas Cage. Sí. No es un Coppola. Y el cómic que hizo de La Capa, en donde, pues eso, donde un personaje que aparentemente parece que va a ser bueno es más malo que pegar un padre. De todo esto vamos a hablar a lo largo de esta hora, pero antes me vais a permitir un minuto musical. Y si vamos a hablar de villanos y de gente muy mala, muy mala, para malos estaban el grupo llamado Los Sencillos, que tenían una canción que... No digo el título, escuchad. Extraña sensación está viviendo en mí la sin razón. No puedo ver el más allá de ti. Se confunden los sentidos, creo que voy a gritar. Sea el viento mi cómplice, mi altavoz. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser Spider-Man. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser Spider-Man. Yo. Yo quiero ser Spider-Man, Los Sencillos. El tío este, el cantante que iba a lo Risto Mejide hace años dándosela de, no, yo sé, de música un montón. Ahí está, que nadie se acuerda ni de cómo se llama este hombre. Y claro, con temas como Yo quiero ser Spider-Man, pues ya me diréis. Los Sencillos, Mickey, qué gran banda. Mickey Puch. Nadal. Mickey Puch. No. Mickey Puch, sí. Yo me acuerdo. Bueno, en fin. Ese no es político. Sí. En fin, caballeros, nos vamos con nuestro primer tema. Y como casi todo lo que tenemos no tiene banda sonora, vamos a poner lo que nos dé la gana. Y si también vamos de malos y después de haber escuchado el Yo quiero ser Spider-Man, nos vamos con la banda sonora de Amazing Spider-Man. ¿De la película? De la película. Mierda. Sí, yo prefiero más la de Spider-Man de Raimi, la banda sonora, pero bueno. Pues sí. Para hablar de Kraven, el cazador. Pues sí. Reyes sí, de Kraven. Sí, sí, sí, sí, sí. La última cacería de Kraven, el cazador, que fue un... Se publicó en 1987, que es de J.M. de Matthews y Mike Zeck, dibujado por Mike Zeck. Este aclamado arco argumental de seis partes, con Kraven en su papel de protagonista absoluto, aconteció poco después de la boda entre M.J. Watson y Peter Parker. Esa misma boda que los iluminados que perpetraron un día más se pasaron por el forro de los cojones, finiquitando alegremente más de dos décadas de coherencia y continuidad argumental del trepamuros. Eso es otra cosa. Y fue publicada originalmente en las tres colecciones arácnitas USA del momento, a saber que eran Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man y Peter Parker is Spider-Man. En España se optó con buen criterio lanzarla al mercado en grapa y englobada en la colección Marvel Heroes, de los números 21 al 26. En el apartado gráfico destaca el espléndido dibujo de Mike Zeck, quien aún sin salirse un ápice de los cánones establecidos por Marvel Comics, se atreve valientemente a retratar prehincamientos poco velados, desnudos masculinos varios y suicidios expeditivos, resultando conceptual y cualitativamente muy adelantado para su época. La magnífica historia urdida por el guionista de Matthews utiliza como condimento principal e hilo conductor de la trama una cualidad desafortunadamente muy poco común y menos valorada aún en nuestros días: el honor. Sergei Kravinov nació en el seno... ¿Sí? ¿Se llama Sergei Kravinov? ¿De qué te ríes? pobre hombre. Encima se le dice el hombre, así ya se parte la polla. Lo mal que lo pasó el pobre Kraven. El Kraven. Sergei Kravinov. Sergei Kravinov, ya. No, ya, da. Nació en el seno de una influyente familia aristocrática rusa, pero sus padres se vieron obligados a exiliarse a Reino Unido tras la Revolución Bolchevique. Cuando sus recursos económicos empezaron a desfallecer, su madre se sumió en una profunda depresión que la abocó al suicidio. Poco después, su padre se casaría con una ex sirvienta a la que había dejado embarazada de Dimitri, quien en unos años también se convertiría en el Camaleón, otro villano recurrente de Spider-Man. Sergei acusó a su padre de traicionar la memoria de su madre apenas un año después de suicidarse y huyó asqueado de la situación. Tras vagar por varios continentes, finalmente recala en África, donde encuentra trabajo en un safari y descubre su talento natural para la caza. Con los años, su fama se extiende a nivel mundial, la prensa le rebautiza con el nombre de Kraven y, ayudado de diversas pócimas naturales que mejoran su rendimiento, como el brownie este que tenemos aquí esta tarde, consigue capturar todo tipo de animales al mismo tiempo que crece su exasperación, ya que cada vez quedan menos presas que estén a la altura de sus habilidades. Es entonces cuando fija su punto de mira en un nuevo objetivo, el hombre araña. Pero el cazador parece haber mordido más de lo que puede masticar y sus derrotas a manos de Spider-Man se suceden una tras otra, ya sea en solitario, en pareja junto a su hermano pequeño, el Camaleón, o incluso afiliado a los Seis Siniestros, con quien compartía la alineación titular junto a Electro, el Buitre, el Doctor Octopus, Misterio y el Hombre de Arena. Aun a pesar de aparentar un apogeo físico pleno gracias a sus pociones, lo cierto es que Kraven cuenta ya con 70 años y, sintiéndose próximo al declive definitivo, urde un plan maestro, esta vez sí, para recuperar el honor perdido derrotando sin paliativos y de una vez por todas a su némesis más íntima y personal. El cazador se da cuenta de que para derrotar a la araña debe convertirse en la araña misma, enterrándose, ahogándose y comulgando de ella si es necesario. Una vez interiorizado y comprendido el concepto, Kraven sale de caza por última vez, y por última vez se encara con Spider-Man, pero con una diferencia notable respecto a cualquier enfrentamiento anterior entre ambos antagonistas, e incluso, si me apuráis, a cualquier enfrentamiento clásico entre un superhéroe cualquiera y su correspondiente villano de guardia. Esta vez no se subestimará al justiciero enfundado en mallas, ni habrá discursos rimbombantes del malo que den tiempo al bueno para urdir una estratagema. Kraven captura a Spider-Man en una red y le pega un tiro entre ceja y ceja. Así de limpio y así de sencillo, sin grandes maquinaciones paranoicas, ni delirios de grandeza en pos de la dominación mundial. Es el cazador dando caza a su presa. ¿Ves? Eso siempre me ha dado rabia de las películas de acción, los villanos estúpidos. Sí, que hablan. Mira, ven, te tengo aquí. Apunta de pistola de pegar un tiro y no lo hace. Este, ¿ves? Llega. Es que de ahí que nos quitamos el sombrero con Ozymandias. Sí, ahí está. No vas a hacer eso, lo he hecho hace media hora. Hace media hora que ha petado todo ya. Pero los planes del otro era exiliado ruso, obsesionado aún con el suicidio de su madre, no acaban aquí. Para mayor escarnio del Hombre Araña, le entierra bajo una lápida con el epitafio: aquí yace Spider-Man, asesinado por el cazador. Toma. Y no contento con ello, se apropia de su uniforme, por aquello que por aquella época era el traje negro adquirido en las Secret Wars, suplantando su identidad y dedicándose a combatir el crimen con métodos mucho más contundentes que los de Parker, llevándose a más de un criminal con los pies por delante en el proceso. Sí, pregunta. ¿Y cómo tira las telarañas? Yo qué sé, va a pie. No, las telarañas, a ver, en los cómics no tira, Spider-Man no tira telarañas de dentro, que le sale. No, yo lo sé, por favor. Tiene un lanzarredes. Tiene un lanzarredes, lo sé. Pues con un lanzarredes. Pero ¿cómo puedes enfrentarte a Spider-Man si no es Spider-Man? Tan fuerte es Kraven en comparación. Porque va dopado, va hasta la ceja. Ese es Schwarzenegger. No, tú fíjate que la propia Mary Jane es rescatada de un apuro por Kraven. Joder. Sí, enfundado en mallas, en las mallas de su marido. Pero ella se da cuenta. Ella haber limpiado, ¿no? Sí. Ella se da cuenta de inmediato de que ese ser ladino y cruel no es Peter. ¿Por qué? Le dio el beso boca abajo y se dio cuenta que no era él. Y dice, este hola ruso. Ay. Este hola ruso. Te canta el aliento a vodka. La nueva versión arácnida también captura en solitario y mantiene en cautividad a la Alimaña, que es un engendro caníbal al que el Trepamuros original solo pudo derrotar en su día y a duras penas con la ayuda del Capitán América. Pero es que lo mejor de todo no está por llegar, porque ¿qué mérito tiene dar caza a Spider-Man y reemplazarlo si este mismo no llegará a saberlo? Dos semanas después de su derrota, Peter Parker retorna del estado cataléptico, imbuido por el dardo envenenado, pero no letal, que le disparara a Kraven entre los ojos en su último encuentro. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, consigue escapar de la tumba donde la han enterrado vivo y, tras reencontrarse con MJ, enfila derechito hacia la morada de Kraven para saldar cuentas con el animal que le ha robado dos semanas de su vida. El cazador lo estaba esperando y lo recibe tranquilo, sin dar réplica a la paliza y a los golpes de un furibundo Spider-Man. El motivo es sencillo: por mucho que le golpee, Kravinov y el propio Peter saben que la victoria del villano es incontestable. Le dio caza, lo mató, le enterró vivo y después ocupó su lugar. Podría haber acabado con él, pero no lo hizo solo porque quería que lo supiera. Sí, solo le faltó coger a Mary Jane y decir, ven aquí. Sí, vamos. Y creo que algo de eso se pretendía poner bien, pero bueno, en fin. Y aunque cueste creerlo, la humillación no había llegado todavía a su fin. Kraven azuza a su prisionero cautivo contra un confundido y aún debilitado Hombre Araña, y es el propio cazador, o sea, es Kraven, quien debe rescatarle en el último momento de las garras de la Alimaña, salvándole la vida y demostrando así su definitiva superioridad sobre un Spider-Man al que no le queda otro remedio que salir en pos del monstruoso caníbal antes de que consiga escapar. No sin antes jurar y perjurar que regresará sobre sus pasos para tomarse cumplida revancha del cazador. Pero no llegará a tiempo. Con su honor y orgullo lavados y recuperados, un Sergei Kravinov, tranquilo y en paz consigo mismo, celebra su propio ritual de muerte suicidándose de forma expeditiva, al igual que hiciera su madre casi 70 años atrás, pegándose un tiro en la boca con su propio fusil. Y la gran broma final acontece cuando la prensa publica con pelos y señales la victoria de Kraven sobre su rival más directo, porque antes de su muerte, el cazador envió al Daily Bugle la confesión por escrito de su fechoría, acompañada de todo tipo de reveladoras fotografías del entierro de Spider-Man, ya que, como he comentado antes, ¿de qué sirve capturar a la presa más codiciada si nadie va a saber de ello? Muy bien. Todo el mundo sabe que la intención única y última... No había Facebook en ese momento. Enviamos unas fotos al Bugle. Todo el mundo sabe que la intención única y última de cualquier cazador es la de jactarse mientras se recrean sus fechorías. Y este es el relato de la última cacería de Kraven, en cuya lápida reza la leyenda: aquí yace Sergei Kravinov, murió con honor. Y creo que estaremos todos de acuerdo en ello. Ya ves. Hubiera faltado que le hubiera arrancado la cabeza y le hubiera colgado. Arrancarle los ojos y mearse las cuencas. La cuelgo en mi casa ahí, rollo trofeo, pero entonces ya Spider-Man se habría ido al garete. Qué curioso, o sea, me gusta este personaje, cómo no mató a Spider-Man, pero igualmente tuvo el honor de dejarle vivir para que supiera que esté cazado, cabrón. No, sí. Lo bueno que es que han habido historias, recuerdo la de Misterio, dentro de lo que hizo Kevin Smith con Daredevil, sí, que Misterio era un personaje más bien tirando a inútil, y como también le dio una especie de final de me voy por la puerta grande y triunfando como el refresco de cola. Ya. Lo que pasa es que después un tonto lo resucitó cada mes. Sí, pero bueno. Luego se fue a la mierda. Pero sí, misterio, joder, un tío con una pecera sí, redonda en la cabeza. Y dices, a ver, ¿qué credibilidad puede tener este hombre? Pues depende del escritor. ¿Mm? Ahí está, y eso es mérito de, en ese caso de Kevin Smith y en este de Lee Matthews. Sí. Nos vamos con nuestro siguiente tema y es el cómic de Super Crocs de Mark Millar, Nacho Vigalongo y Lane Il-Ju. Ojo, cuidado. El director de cine, sí, nos ponemos en pie, por supuesto. Dios, qué bueno es Chrono Crímenes. Exacto, director de películas como Chrono Crímenes, Extraterrestre, y supuestamente será el director de la película de Super Crocs, aprovechando ese colegueo que tiene con el propio Mark Millar. El protagonista de esta historia es Johnny Bolt, un supercriminal dotado con poderes eléctricos que acaba de salir de la cárcel tras cumplir una condena por robo, y que recibe una petición de ayuda desesperada de Carmine, más conocido como The Hit, un señor mayor, su mentor en el crimen, ya que si no consigue reunir 100 millones de dólares para saldar sus deudas de juego, será asesinado por Salamander, el pez gordo del crimen organizado en Las Vegas. Es un ludópata de la historia. Sí, sí, no. Porque el tío va a su casino, le intenta dar ahí el palo y como le pillan, es un... Vale, tú me querías quitar 40 millones, pues ahora me tienes que devolver 100. Espera, ¿pero de euros o de chiles? De dólares. Dólares americanos. 80 millones de euros, sí. No, calderilla. Ay, ¿cuánto quieres? Para conseguir el dinero, Bolt reúne a un grupo de ladrones dotados de habilidades y poderes especiales y a The Gladiator, que es un superhéroe, que es el que se aparece en la portada, no es Russell Crowe, un superhéroe que ha sido coaccionado para ayudarles en esta aventura, convenciéndoles para dar un gran golpe en tierras españolas, ojo, cuidado, lejos de los muchos superhéroes norteamericanos que siempre frustran sus planes. Es lo que tiene que en Estados Unidos haya 5 superhéroes por cada supervillano, que es que les pillan con el carrito del helado antes de salir de casa. Allí dar el palo, pues eso, es bastante difícil, pero no lo es tanto en Tenerife. Sí, en Tenerife. El objetivo, The Bastard. El bastardo. Un supercriminal retirado cuya fortuna podría resolver los problemas de dinero de todos ellos, pero tan peligroso que podría significar el fin precisamente de este supergrupo. Vamos, que tenemos en nuestras manos un Ocean's Eleven con superpoderes, supervillanos y superpalabrotas. Porque es Mark Millar, las cosas como son. ¿Qué decir de Mark Millar que no hayamos dicho ya? Gran guionista, del cual que cada vez se están adaptando más películas de sus obras, como ya fueron Wanted, la saga de Kick-Ass, y próximamente, este año 2014, aparecerá The Secret Service, que el cómic sale el mes que viene a la venta, Nemesis, que este ha sido el que me he quedado con la gana de traer, porque también es un Batman, pero en plan villano, o este Super Crocs, que bueno, que ahí está también como propuesta para llevarla al cine. Nacho Vigalongo, director de cine, como decíamos, de películas como Los Cronocrímenes o Extraterrestre, amigo casual de Millar y en este caso conspirador de esta gamberrada. Y también, según los amigo rumores. De borrachera. También, sí, sí, pues, hombre, te juntas con un escocés y ¿qué haces? Conmigo, te vas a tomar café. Si te juntas con Millar, no sé. Sí, no, café, exacto. Y mira qué falda. También Vigalongo también está ahí puesto el supuesto rumor de que será el director de la película de Super Crocs. Y en el dibujo, Lane Il-Ju, el dibujante filipino, que ya nos dejó con el culo torcido en Superior, otro gran cómic de Mark Millar, que también están los rumores de cine, pero ese está mucho más apartado. En Los Nuevos Vengadores también ha trabajado. Cierto, también. Tiene un poco sucio para mi gusto, tiene. Sí, es un... A ver, los lápices... Es que el problema de este dibujante que yo lo veo es con la tinta. Porque lo que es el dibujo, sí, pero con la tinta ya es un... Venga, va, vamos a... Venga, va, dame la tinta, que es gratis. Como digo, de este cómic se está preparando... Se está preparando eso para llevar al cine. Hasta el momento muy poca información al respecto. Las únicas pronunciaciones hasta la fecha, aparte del director, Millar quiere que Bradley Cooper... El que hizo, ¿qué te digo yo? El que hizo de Fénix en la adaptación del equipo A. Sí. Y va a estar por ahí también metidos en los Guardianes de la Galaxia, poniendo la voz a un bicho. Pues quiere que Bradley Cooper sea el papel, que haga el papel protagonista. Y otra cosa es que luego lo consiga. Y según distintas webs especializadas de cine, dicen que se podría estrenar este 2014. Pero vamos, que hay poca info y digo yo Qué difícil, difícil que se estrene este año. Pero bueno, que de Marmillar nos llegará este año, eso sí, la película de Secret Service. Uh-huh. Que de eso ya hablaremos en algún otro programa. Tendríamos que hacer una review. O sea, ir a verla, los tres juntitos. Uh-huh. Ahí en plan, como chicas de instituto. ¡Oh, ay, ay, ay! Ay, pues no, pues me sí, ha gustado. Pero sí. No en butacas conjuntas, como la última vez. No, cada uno en una esquina de cine. Sí, en fin, por favor. Hasta ahí esta referencia al cómic de Supercross de Marmillar. Y nos vamos a nuestro siguiente tema. Ah, que me toca. Sí, te toca. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Sentados. Sí. Comiendo. Pasa por aquí, cógete un trozo de brownie porque esto lleva para sí, rato. Se acaba. Pues sí, bueno, tú sigue hablando, que voy para sí, allá. Sí. Pues yo he traído uno de mis villanos favoritos, que es GLaDOS, que este villano, voy a decir villana, dado que es una inteligencia artificial con personalidad femenina. GLaDOS fue una creación de Aperture Science, Aperture Science, es que mola más en inglés, qué cojones. Un núcleo de personalidad diseñado para ser un ordenador central. El proyecto empezó bajo la supervisión de Keith Johnson y fue un intento de crear una avanzada inteligencia artificial en la que iba a ser metido Johnson como forma de esquivar la muerte. Después de quedar claro... ¡Qué portazo, jefe! ¡Qué bestia! Después de quedar claro que Johnson iba a morir por intoxicación de roca lunar, antes de que GLaDOS estuviera terminada, Johnson pidió que Caroline ocupara su lugar en GLaDOS. Después de una década de trabajo duro, GLaDOS fue activado oficialmente en 1998. Estoy hablando de la ficción del juego, ¿eh? Como parte de uno de los tantos eventos durante el día, trae a tu hija en el trabajo de la compañía. Al poder controlar la mitad de las características de las instalaciones, GLaDOS empezó a matar a la mayoría de sus habitantes, inundando el centro con neurotoxinas. Sin embargo, uno de ellos, Doug Rackman, sobrevivió a sus ataques. La destrucción de la compañía coincidió con invasión de la Tierra, con invasión de la Tierra ocurrida 2 días después de su compañía enemiga, Black Mesa. ¿Sabéis quién hizo Half-Life? Valve. Que hizo Portal, Valve, y curiosamente dentro del mismo universo, Aperture Science y Black Mesa son compañías rivales. Muy interesante. Esto quitó importancia al destino de Aperture, ya que toda la atención estaba en la invasión. Desde el ataque, ha manejado a la compañía hasta sus límites. Su primer sujeto de pruebas y protagonista de las series, Shell, fue avisado... Fue avisado de las verdaderas intenciones de GLaDOS con la ayuda... De Ratman se enfrenta a GLaDOS en su cámara final de Portal, lo que hace que desarrolle un mayor odio a ella cuando es despertada al principio del Portal 2. Pero no nos vamos a centrar en la chica, no nos vamos a centrar en GLaDOS. Después de los eventos en el primer Portal, uno de los técnicos de Aperture, Doug Rackman, esquivó el intento de inundar el centro con neurotoxinas. Después se refugió en varios departamentos por el centro y modificó la lista de sujetos de prueba, llevando a Chell al principio de la lista como sujeto de pruebas número 1. Desde que GLaDOS inició su bloqueo, Rackman tuvo que vivir su vida entera escondiéndose detrás de las cámaras de pruebas del centro. Dejó varios avisos de GLaDOS con un graffiti que solo podían ser encontrados detrás de paneles de pared malfuncionantes en las cámaras de pruebas. No sé si habéis jugado al Portal, pero en una parte que te encuentras en una cámara de prueba, te encuentras una parte abierta, se hizo un meme, lo de la de Cake is a Lie, la tarta es una mentira, porque durante el primer Portal lo que te promete GLaDOS mientras estás haciendo los puzzles y las pruebas es que al final del recorrido hay una tarta esperándote y en realidad lo que te espera es una muerte incinerada. Ay, qué bien. ¿No hay tarta? De Cake is a Lie. Joder, menos mal que no me lo pasó. La muerte es una mentira. Luego os contaré un poquito sobre el Portal, sobre mi sensación, la sensación que me deja como gamer, como... GLaDOS fue capaz de manejar la compañía desde su cámara central, aún sin permiso completo en las instalaciones. Después despierta a Chell para sus pruebas mandatorias. ¿A Chell? Chell. No, a Chell no. Chell, Chell ya le han resucitado 5 veces, gracias. Yo pregunto. Que he visto su último vídeo y casi puto. Sus pruebas mandatorias casi. Del dispositivo manual de portales. Que empezó los eventos de Portal. Durante estos periodos de tiempo estuvo intimidando a Chell durante las pruebas con mensajes sarcásticos, y esto es verdad, inocentemente con forma de mensajes pregrabados. Varias pruebas después, Con la llegada de las torretas, Chell descubriría los grafitis dejados por Ratman y se daría cuenta, pero seguiría llevándole la corriente a GLaDOS. Después de que Chell completara la cámara de pruebas final, GLaDOS revela sus intenciones reales al intentarla bajarla a un foso de fuego. Chell pudo escapar de su intento de incineración y desde ahí Chell se hace camino por las instalaciones a su escape. No tiene opción más tarde que enfrentarse a GLaDOS en su cámara al no haber otra forma de escapar. Un conflicto en el que ganó, obviamente, Chelsea, ¿no? No se acaba el juego. Al final de dicha batalla, GLaDOS quedó gravemente dañada y en un estado de suspensión por una cantidad de tiempo no especificada, mientras el complejo se degradaba con el paso del tiempo. Hasta septiembre. Hasta septiembre, más o menos. Claro, si estaba en estado de suspensión, hasta septiembre que no recupere. Hoy está lucido. Hoy estamos. Que es el chocolate, tío. El brownie, te lo juro, no llega nada. No lleva nada. Pero tengo una sobredosis de chocolate, tío. Estoy con el... Me acaba de llegar un SMS de la dirección. Que tengamos cuidado con los chistes. Ah, sí. Sí, que si no, nos llegamos al 20. Vale, vale. Caramba. Al empezar los sucesos de Portal 2, GLaDOS es reactivada por un accidente de Wheatley. Que la voz la pone Steve Merchant, amiguito de Ricky Gervais. Y tengo que decir que... ¡Oh! ¡Qué trabajo de doblaje! Nunca me he partido tanto con un personaje que es un... ¿Sabes? Es una pola, es un robot. Pero nunca me he partido tanto con un personaje, lo digo en serio. Pero luego cambia la cosa, ¿eh? De Wheatley, al intentar acceder a un ascensor para escapar a la superficie en la cámara central, al estar ambos atrapados anteriormente en la construcción tal y como quedó después de la destrucción de GLaDOS, inmediatamente se da cuenta de la presencia de Chell y Wheatley, mirándola mientras despertaba. Aún con el odio por Chell por haberla destruido, descarga su furia en Wheatley rompiéndole. GLaDOS decide devolver a Chell a los experimentos científicos por la ciencia, si no, no habría segunda parte. Aunque hace varias burlas con la intención de herir su moral, le llama gorda, le llama huérfana le llama huérfana, le llama estúpida, le llama de todo. Le llama asocial. Lo digo en serio, ¿eh? Pero a su manera, en plan, ¿qué tal es eso de no tener amigos? Ay, yo no lo sé. Como ni, soy un, ni padres. Como ni padre, ni tal. Qué bueno. GLaDOS baja. Caray. Terminas con la moral por los suelos después de jugar al portal. Sí, sí. Con la ayuda de Wheatley, Chell consigue escapar de los recorridos de pruebas y sabotear sus componentes estratégicos como la producción de neurotoxinas. Al final, alcanzando su rediseñada cámara, consiguen derrotarla, ojo, juntos, reemplazándola por Wheatley como supervisor del centro. Wheatley, intimado por la respuesta de GLaDOS acerca de su inutilidad, la atrapa en una batería de patata, y es verdad, la convierte en una patata y la lanza junto con Chell a lo más profundo de Aperture. Aquí se da la vuelta completamente al juego de lo que es lo que llamo yo la segunda parte del juego, en la que Wheatley, el compañero que te ha pasado ayudando durante la primera parte, se convierte en el villano. Y GLaDOS, es verdad, tú lo ves, en la pistola de portales, GLaDOS está ahí enganchada y está, no continuamente, es decir, los guionistas de Valve... ¿Sabes? Sí. Los guionistas de Valve son unos genios. Han hecho hasta una consola, pues ya me dirás. Sí, no. Los guionistas, no los. Sí, no, me refiero a Valve, pero bueno. Valve, sí. Porque en esta parte GLaDOS interactúa más contigo y así conoces más al personaje de GLaDOS, que es una inteligencia artificial, pero al fin y al cabo parece que tiene sentimientos. Como enfrentamiento. Sí, el sentimiento de joderte. Sí, sí, es así. Es así. Jefe, la dirección. Ahí va. Después, pero no era un chiste. Después de que Wheatley se volvió corrupto por el poder, GLaDOS y Chell trabajaron juntas, al principio como compañeros dispuestos a recuperar el control de las instalaciones. A recuperar el control de las instalaciones. Durante ese tiempo, el dúo intenta buscar una manera de escapar de las profundidades del centro, donde se encuentran varias cámaras de pruebas añejas creadas por el director general de Aperture, Keith Johnson, y su secretaria, Caroline. ¿Qué quiere decir añejas? Viejuras. Ah, ¿como yo? Sí. Puta ya. Déjalo, está choturo ya. Ay, déjalo, que está choturo. Después de reparar las instalaciones, asustado antes de Wheatley, GLaDOS empieza a estar más afectada por su moral y emociones recién adquiridas. Porque claro, porque una cosa es que odies al sujeto de pruebas y otra cosa es que ese sujeto de pruebas vaya contigo a todas partes y sientas afecto por ello. Y ganó su propia consciencia después de descubrir quién era Caroline. Comprende que Chell no era una enemiga, sino una amiga cercana. Jate. Parte de su inteligencia artificial pícara no está de acuerdo con su cambio de ideas. GLaDOS entonces reconoció dónde estaba Caroline en su sistema. poco antes de que el locutor anunciara el borrado de Caroline del sistema, entonces Chell es expulsada con un viaje en ascensor a la superficie, conducido por la ópera de torretas, y esto es verdad, una secuencia final brutal, porque claro, te lleva en un ascensor y tú ves que hay un montón de torretas, y tú lo primero que piensas es, hija de puta, ¿sabes? Perdón. La dirección. Perdón, en plan, ¿qué...? O sea, después de que te he salvado, después de somos amigas, tal, me pone un montón de torretas y seguro que palmo. Pues no, empiezan a montar una ópera. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Por eso, chapó por este juego. Antes de que Chell pudiera dejar el centro finalmente, GLaDOS decide devolverle el cubo contrapesado de compañía. Desde entonces, las pruebas son completadas por dos robots, y esto es el modo cooperativo del cual hablé en un programa anterior, Atlas y Peabody. Y Portal 2 tiene eso, o sea, es un juego que realmente por cada cámara que haces, es decir, por cada puzzle que haces, te das cuenta de lo simples que son, pero te hace sentir un genio. Eso está bien, ¿no? O sea, sí, que sí. Te duele un poco. Piensas, coño, si soy un puto qué listo que eres, compra mi siguiente juego. Está muy listo. Hasta ahí GLaDOS, villano del videojuego Portal. Y seguimos con villanos, seguimos, Luis, pero con estos villanos. Acabamos de poner en el Facebook la foto de Bazzarro. Sí, sí, sí, también está en la lista. Está en la lista. Está en la lista, sí. Dios. Está en la lista. Hay villanos que son muy grandes, que son muy buenos, que si tú, que si dices si el Joker, que si no sé quién, pero luego están estos otros. Están estos otros como, sí, una pequeña lista de siete. Como, bueno, he puesto en séptimo lugar, ha puesto a MODOK. Creado en... Inma, ¿te encuentran bien? Está poco... mal o algo. No sé si se oye desde la radio, pero así, está temblando toda la pecera. En fin. En fin. Esta tocha viene MODOK salía en la película de los Vengadores con Phineas y Ferb. Ojo, cuidado. con Phineas y Ferb. Sí, pues MODOK fue creado en el 67 por Stanley Jack Kirby. Parece que vamos a hacer la reseña toda entera. Pero bueno, en fin. Y todo su cuerpo es una gran cabeza de color morado. Ya está, o sea, tiene su origen en unos experimentos que se hicieron para estudiar el cubo cósmico. Es mutante, tiene un intelecto sobrehumano, como yo, y poderes psiónicos, como yo no. La cabeza similar. Sí. Está como una chota, está zumbado, perdido, y su primer enemigo fue el Capitán América. Y no le cae bien Hulk, y de hecho fue junto al líder, creo, si no recuerdo mal, que junto al líder fue el creador del Hulk rojo. No mucho caso, pero creo que va por ahí. ¡Comunista! A ver, en sexto lugar, Bazzarro. Bazzarro, que habéis visto la imagen, que está basado en el Bizarro, en Bizarro, que es un villano original de Superman, y cuyas cualidades son que se llama Wayne Bruce, al revés que Bruce Wayne, piensa en voz alta, al revés que Batman. Es un anticristo. Sí. Al igual que Bizarro, que lo que dice es lo contrario de lo que hace. Ahí está. Pues aquí igual con Batman. Al revés. Y lleva los ojos tapados con la máscara, o sea, lleva la máscara, pero sin agujeros en los ojos. O sea, que no ve nada. Fue creado por Jeff Loeb. Lo iba. En el año 2005 para la serie Superman Batman, también, si no recuerdo mal. El sapo. En quinto lugar, tenemos al sapo. El sapo aparece en el número 4 de la Patrulla X de 1964. Y en la peli de los X-Men. También. Y es una especie de cuasimodo que sirve, que está a los pies de Magneto. Fue creado por Lee Kirby. Ya nos levantamos. Ya lo hacemos ya de pie directamente. Ya, toda directamente. La venga, va, yo estoy ya... Lo hacemos ya de pie. Cuando lo vean en la tele ya está. Sí. Fue creado por Lee Kirby y tuvo su momento de gloria en la era del apocalipsis. Donde no es, curiosamente, no es un villano y forma equipo con los buenos, junto con Forja y X-Man, si no recuerdo mal. Os podéis sentar. Yo os aviso si eso. Vale, ya. En cuarto lugar tenemos al Zancudo. Zancudo. Wilbur Day robó en su día los planos de unos zancos hidráulicos para convertirse en el villano plateado. ¡Inspector Gadget! Sí. Te lo juro. Robó los planos de unos zancos hidráulicos para convertirse en el villano plateado con unas patas de 50 metros de largo. Es Marilyn Manson. Sí. Y parecen, digo, bueno, es que las patas parecen como una antena de estas de radio. Sí, pues igual, pero de 50 metros. Es un ladrón y es un enemigo recurrente de Daredevil y de Spider-Man. en menor medida. Y por ridículo que sea, su figura es icónica y fue creado por Stan Lee, también inevitable, y Wally Wood en el Daredevil número 8, fechado en el 65. Y lo bueno es que siempre le derrotan de la misma manera. Quitándole el zanco. No, poniéndole la zancadilla. O sea, se cae de 50 años siempre. O sea, o le atan la pata o le ponen la zancadilla. No, que lo haya creado Stan Lee no significa que tenga que ser bueno. No, no, pero es un villano clásico, pero clásico y que sale periódicamente. En el tercer lugar tenemos al Matador. Ostras, Pedrín, este sí que lo he visto yo. Al Matador. Este. Este también fue creado para la serie de Daredevil por Stan Lee y Wally Wood, también en el número 5, fechado en el 64. Y bueno, pues Manuel Eloganto era un torero que lidiaba a toros drogados, pero el día que le soltaron a uno que no lo estaba, le metió una paliza del 15, el toro. Con lo que decidió abandonar la profesión y mudarse a Nueva York para dedicarse a robar con el mismo vestuario. ¿Para qué lo va a cambiar? Claro. El traje de luces, sí, tío. Pero acompañado de un antifaz para que lo reconocieran, oh, claro. Oh, pues eso cambia mucho. Oye, y en el cómic también lleva el paquetillo. Sí. Ya me veo a Jesús Lindo Brique. Pues la versión original era así, más tipo Jesús Lindo Urique, que no la versión más reciente, porque hay una versión reciente en Daredevil, Daredevil de Brubaker, de hará 6 o 7 años, en que es un sicario, es un asesino a sueldo, también vestido de luces también, pero en fin. ¡Venga! En el segundo lugar tenemos a Calendar Man, el hombre calendario. Te matan este día del año. Ojo, cuidado, que este mola, ¿eh? Sí, vale, sí. Vale. Es un villano de Batman. Quien junto a Daredevil y el propio Superman pues deben tener la galería más completa de villanos más estúpidos y ridículos habidos por haber. Fue creado en el 58 por Bill Finger y Sheldon Moldov. Este villano está obsesionado con las fechas y el calendario. Y todos sus crímenes tienen relación con alguna fecha en concreto. Y ya está. Y ya está. Una pregunta. Este es el mismo. Sí, ya está. Una crema. Ese es el mismo tío que siempre pone el mismo calendario en el mecánico. Sí, será por eso. Bueno, yo digo que ya está y no. También podemos decir que va cambiando de uniforme según va cambiando la estación del año. Ah, claro. Por aquello del calendario y sí, tal. Sí. O sea, el traje de verano, el villano, el otoño. El traje de villano, otoño. La colección villano, otoño, invierno. La colección. Bueno, sí. Ay. En fin. Y bueno, en primer lugar, pues, cómo no, la rana saltarina. De la rana saltarina ya tenéis una imagen también en nuestro Facebook. Es tal cual. Es lo que hay. O sea, no hay más. Y en fin, Vincent Patilio es un hombre que inventa unos muelles que le permiten saltar a grandes distancias. ¿Y lo derrotan haciéndole la zancadilla? Sí, no, porque salta. Y cómo no, aprovecha la coyuntura para vestirse de rana. Tal cual, con unas aletas de submarinista, en los pies, sí, y para emprender su carrera como, desde mi punto de vista, el criminal más ridículo jamás creado para las series de Daredevil también y Spider-Man. Y aún así, recuerdo una muy buena historia suya, que creo que se publicó en una colección más o menos alternativa de Spider-Man que se titulaba Tangled Web, donde explicaba sus motivaciones para meterse al ladrón y tenía algo que ver con su hijo, que estaba enfermo y demás y tal. Y era muy una historia muy, muy sí, emotiva. Yo lo conocí por esa historia de Daredevil y era bastante interesante, aparte tanto el dibujo y todo, estaba muy curioso. Lo que decimos, si hay buen escritor, no hay villano malo. Exacto. En fin, hasta ahí ese repaso a los villanos un poco más cutres de Marvel y de DC. Y nos vamos con nuestro siguiente tema, que lo traigo yo por aquí. Nos dimos el cómic de La Capa de Joe Hill, Jason Ciaramella y Thad Howard. Joseph Hillstrom King quiso salir, como decimos, de la protección de su padre, Stephen King. Y su padre, no, Tabita. Y firmar sus relatos como Joe Hill. Comenzó con varios relatos cortos relacionados con la ciencia ficción y el terror, hasta que un día le propusieron llevar al cómic uno de estos relatos. Yo os pregunto, si pudieseis elegir algún superpoder, solo uno, ¿cuál elegiríais? Visión de rayos X. ¿En serio? ¿Isma? A ver si adivino por qué. Yo, velocidad, supervelocidad. Joder, pues no estamos de acuerdo. Yo volar, y es en este el caso de también el protagonista. ¿Quieres volar? Sube a la peña. La historia comienza con los pequeños Eric y Nicky cuando jugando en el patio trasero de su casa a ser superhéroes y supervillanos. Eric es Centella y Nick es Rayo Rojo. Como atuendo, Eric lleva una capa, su vieja mantita de la suerte, de la que no se desprendía nunca, y su madre le cosió un rayo y la insignia de los marines de su padre, se la ponía siempre como capa. Como Linus, ¿no? De Snoopy. Sí, Linus, pues más o menos, pues esa mantita se la ponía de capa y jugaba a ser el villano. Y en una de esas tardes de juego, Eric sufre un gran accidente mientras juega con su hermano, cayendo de un árbol y quedando gravemente herido. Tras varias operaciones y un largo periodo de recuperación, su madre decide deshacerse de esa capa que la culpaba del accidente. Van pasando los años y Eric cada vez va siendo más un bala perdida. Mientras su hermano se va a estudiar medicina a Harvard, él se queda en su casa tirado mientras juega los videojuegos y su novia pues le va manteniendo. ¿Y qué peor cosa puede haber cuando uno al que le consideran un bala perdida le comparan con el triunfador de su hermano? Enciendes una mecha. Eric sufre un ataque de celos, evidentemente, por parte de su novia, creyendo que ella le está engañando con su hermano, por lo que deciden, en un principio, cortar la relación. Eric vuelve a casa de su madre, se encierra en el sótano para seguir con su rutina, jugar a los videojuegos y rascarse sus partes íntimas. Pero todo cambia cuando, de casualidad, encuentra su vieja capa, la cual daba por perdida. Rememorando esos años mozos, se la pone para poder sentir la seguridad que le daba de crío, y hasta ahí todo bien, pero Eric se despierta en mitad de la noche con la capa puesta y flotando en el aire. Y no había fumado. Descubre que con la capa, con la capa puesta, puede volar. ¿Y si puedes volar, qué haces? Pues sales a dar una vuelta y presumir de ello. ¿Y con quién presumes? Con su ex. Tú serás médico, pero yo puedo volar. Como si fuera Superman, llevando a Lois Lane en volandas, haciendo como que quiere recuperarla, decide finalmente vengarse por su falsa infidelidad de la novia, lanzándola al vacío desde más de 30 metros. ¡A la cariño! ¡Al fresco! No contento con eso, emprende su lucha particular contra su familia. Su madre, por engañarle, por haberle dicho que tiró la capa, flipa cómo se le va la olla ahí al colega, y contra su hermano Nick, acusándole de todo lo malo ocurrido en su vida, siendo culpa de este, y le reta a un duelo final entre Centella y Rayo Rojo. De esta forma, todo ello da pie a un relato que basa su hilo argumental en el odio que puede acumular una persona a lo largo de su vida, haciendo extensible a sus seres queridos, a quienes culpa de todos sus fracasos. Para ello, el bueno de Joe Hill se marca un guión que mezcla el género superheroico con ciertos toques de terror, representados estos últimos por un magnífico relato que nos hace una mente enferma del prota, con ideas que por momentos acojonan. Y además se hace un uso frecuente de flashbacks con la intención de ahondar en el pasado de Eric. Como curiosidad, existe una segunda parte de este cómic en formato precuela, llamado La Capa 1969, donde nos cuentan, el origen de la capa, siendo en esta ocasión el padre de Eric, el protagonista, en sus últimos días de vida como marine estadounidense combatiendo en Vietnam. En esta segunda parte, Joe Hill solamente fue consultor de la historia, cayendo el peso de guionista en Jason Ciamarella y el dibujo de Nelson Daniel, quien fuera el colorista de la primera parte, y conservando ese estilo de steeping, que es el punteado, que como si fueran tramas de cuando ponen en el manga para darle ese tono de sombras. Y nada, finalmente, pues eso, tenemos ahí dos relatos autoconclusivos en donde dudo mucho que haya una continuación, más que nada por la forma en las que concluyen. Y ahí está esa nota curiosa, el hijo de Stephen King haciendo cómics. Mira. Y muy buenos, por cierto. Es que, un chaval que tenía hidrocefalia de pequeño. Es que, ¿sí? Es que tenía un cabezón enorme, el pobre chaval. Sí, sí, literalmente. A ver, pobrecito. ¿Y qué hizo? ¿Le pincharon? Estuvo en tratamiento muchos años, sí. Sí, sí, pero ahí está. Y luego, pues eso, como escritor, tiene un par de libros editados aquí en España. Sí. Fantasmas, creo que se llama. Es un recopilatorio de relatos cortos. Y entre esos relatos cortos está esta historia de la capa. Que, por cierto, dentro del primer tomo está ese relato en inglés, con las notas del propio Joe Hill, para quien tenga la curiosidad también de saber cómo era ese relato. Y rápidamente nos vamos a nuestro último tema. Venga, va. Lo Bowie, macho. Compositor, gran compositor de bandas sonoras. O sea, este es uno de mis temas favoritos. Después de, ¿sabes? Cuando ganas una pelea en el Final Fantasy VII, Sí, mi tema favorito del Final Fantasy VII. Sephiroth. Cuando la compañía Shinra encontró en el cráter de Nortelos restos de una mujer, creyeron que se trataba de una antigua cetra o anciano. Y dicha criatura, que fue llamada Génova, y es que yo a esto no soy inmune, era en realidad una especie de alienígena. Shinra pretendía utilizar sus células para crear humanos con los poderes de los ancianos. Fue así como nació el proyecto Génova, liderado por el profesor Gast. Los experimentos se dividieron en dos ramas. El proyecto S, liderado por el profesor Ojo, no, Hoyo. Permíteme un pequeño inciso, y digo, y no es por ser hablar de política, pero llamar al proyecto Génova acojona un poco. Y el proyecto G, liderado por el profesor Hollander. Sephiroth nació en el proyecto Génova S. Hoyo y Lucrecia inyectaron células de Génova en su hijo cuando aún se encontraba en su estado fetal. Sephiroth fue dado a luz y su madre, arrepentida, se suicidó semanas después porque no le dejaban verlo ni tenerlo entre sus brazos. Le quería, aunque en sueños veía que ¿qué haría su hijo? Ahora se llama Mariano. Sephiroth demostró poderes increíbles y rápidamente llegó a los altos rangos de soldado junto a Genesis, Rhapsody y Angel Hughley. Los nacidos del proyecto Génova. Aun cuando ambos proyectos eran similares en su concepción, Sephiroth y Genesis eran muy diferentes biológicamente, y mientras que los poderes de Genesis iban deteriorándose, los de Sephiroth iban aumentando. Esto es porque Sephiroth fue inoculado directamente con células de Génova y que no puede transferir genes a otras criaturas. Sephiroth se hizo rango de soldado de primera clase antes de la guerra de Shinra con Butai. Se había vuelto tan poderoso que cláusulas especiales de reserva debían ser mantenidas por la organización en caso de que él decidiera cambiar de bando. Sin embargo, Sephiroth demostró todo su poder en la guerra contra Butai y junto a todos soldados como Sackfer puso fin rápidamente a la guerra, permitiéndole a Shinra el convertirse en el gobierno mundial. Cuando Sephiroth se enteró de su origen, años después se venga y comenzó a controlar el cuerpo de Génova. En ese momento, Sephiroth se manifestó a través de ella. Todos los actos llevados a cabo por Génova, desde entonces, pueden ser unidos a Sephiroth. Entonces, Sephiroth empezó a usar el cuerpo de Génova para buscar la materia negra y llevarla hasta su cuerpo en el cráter del norte. En un cierto momento de la historia, spoiler alert... Ojo, cuidado. Bueno, ha pasado muchos años del juego. Sí. Ya no es un spoiler. Sí, Sephiroth asesina a Eris, mientras ella invocaba a Sagrado para pararle, usando la materia blanca, la única magia capaz de parar a Meteorito. Sephiroth consiguió invocar a Meteorito, más tarde se desplazó al interior del planeta a través del cráter del norte para contener la magia Sagrado invocada por Aeris. Sin embargo, tanto Génova como Sephiroth son derrotados por el grupo formado por Cloud, Strife y su pandilla. Qué malotes todos. Ah, Sephiroth. Y hasta ahí, pues eso, uno de los personajes míticos de los villanos, míticos es que en el mundo de los videojuegos, que han pasado muchos años y todavía sigue estando ahí su presencia. Yo le odié por eso, por cargarse a Eris. O sea... Pero ahí es donde realmente resaltas que es un buen villano, porque te acuerdas de él. Porque te acuerdas de ese, es en plan, es el jefe final de Final Fantasy VII. No solo es el jefe final, se ha cargado a uno de los personajes principales, Caput. Y uno de los que más cariño le tenían los jugadores. Y encima los cabrones de Squaresoft hicieron una secuencia, se le cae la bolita y empieza una musiquita así muy melancólica y dices, qué cabrón. Vamos a ganarnos pues una parcelita de genial ahí en el infierno por esta secuencia, pero ahí está. Un minuto y medio para llegar a las 8 de la tarde y concluir esta edición número 19 de Supercultura Freak Show. Y solamente ya nos queda primero remitir a todos nuestros oyentes a nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Mañana estará publicado ya el programa y los reportajes de Luis y más cosas. Esta tarde. En un rato estará en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y todas esas cosas. La semana que viene nuestra edición número 20 y ya diremos de qué hablaremos. Estad atentos al Facebook y al Twitter y todo eso. Cuando lo sepamos, básicamente. Yo tengo una idea de qué podríamos hablar, pero... Bueno, después lo hacemos. Después. Lo hablamos mejor, sí. Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vaya, investigo. Bueno, un placer como siempre. Señor Ismael del Valle, muchas gracias por los brownies. Por lo marroncito. Lo marroncito. Lo marroncito, sí. Era estos o los otros, pero es que... quita. Saludos también de mi parte, un placer. Y nada, que nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde y 5 minutos en una nueva edición de Supercultura Freak Show. Adiós. Hasta la semana que viene. ¿El vídeo este final del Final Fantasy VII es como esto de como el vídeo este de Facebook ahora? No. No, vale, ya, no. El conmemorativo este. Vale, vale. No, nada, no. Pues ya.